En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos. Hoy vamos a tener una agrupación mexicana que se mueve dentro de lo que es el indie rock, indie experimental. Una agrupación que nace en el 2004, pero que hay que admitir que no es muy exitosa. Es una agrupación alternativa que no ha tenido como mucho reconocimiento. Por ende, lastimosamente, no cuento con mucha información, pero sí contamos con su música. Una agrupación que realmente ha llamado la atención entre algunas personas. Se llama Le Barón. Le Barón, grupo de la ola del indie mexicano, que nace en el 2004. Cuentan con un EP, con un disco, y pues escuchemos un poco de su música y volvemos para hablar un poco más de esta agrupación mexicana. En primer lugar, del año 2010, bueno, realmente cuentan con dos discos que no son de mucha duración y un EP, o sea, un EP, dos discos. Vamos a escuchar uno de su primer disco, realmente del 2010. Contiene 10 canciones. No son muy largas, así que escuchemos de una vez estas canciones, este disco completico, y volvemos acá para hablar un poquito más de Le Barón. Vamos a escuchar las canciones Velocidad M, Pelea, Negru, Nébula, Humano, Amo, también la canción Parte de mí, Esplendor, que es la que le da el nombre al disco, Alert y Reset, y Balance. Esto es Le Barón, algo de indie rock con electrónica, con algo de dance experimental, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Mientras llegamos al sol, we'll be right back. debes olvidar. Escena Indie, música sin barreras. Me sigue, me sigue. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Quiero el control. De mi corazón. Quiero saber si soy especial. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Todo ha cambiado tanto. Deja de pensar en el mar. Cuida siempre lo que escuchas. Deja de hablar solo un momento. No escucho más la voz interior. Sube, sube. Tanta admiración, simple compasión siento por ti. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Esto es radio de interés público, que origina en el corazón de Pereira, en el Centro Cultural Luz y Tejada. Ese 97.7 es una señal, una frecuencia, el dial en frecuencia modulada que llega a el eje cafetero, norte del valle, gran parte del norte del valle, una parte de Antioquia. Hey, un saludo para todas las personas que escuchan en las zonas rurales del centro occidente de Colombia, pero un saludo también para los que escuchan en cualquier parte del mundo en emisoraculturaldepereira.com. emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, se pueden comunicar con la emisora si tienen alguna inquietud, desean compartir alguna opinión. Lo pueden hacer en el WhatsApp 318-7900-700. Estamos escuchando Levarón. Acabamos de escuchar su disco Resplandor, esta agrupación mexicana que se formó en el 2004, algo de dance electrónico, algo de indie rock, y que, como les decía al principio, quizás no es muy reconocida, pero es una agrupación que está activa. Está conformada por Lalo en la voz y guitarra, Mariana en los teclados, Olmo en la batería y Dani en el bajo. El nombre de la banda, Levarón, nace gracias a una de las caricaturas favoritas de Lalo, el guitarrista y vocalista. Este nombre aparece en Mazinger Z, y pues de ahí adoptaron este nombre, Levarón. Esta agrupación nace como muchas, logrando pegar algunas canciones en las radios de México, en estaciones pequeñas, y compartiendo incluso algunas versiones en vivo que ellos grabaron en algunos toques en el Hard Rock Café allá en México. Vamos a escuchar ahora su segunda producción del 2012, llamada Magnetismo Colectivo. En esta producción encontramos incluso más experimentación, algo un poco más orquestal, bueno, más sonidos, más ambient. Interesante. Y aquí hay canciones que, bueno, por ejemplo la canción Piel, una canción que tiene más de 2 millones de reproducciones. En el primer disco la canción Velocidad tenía más de 1 millón. Bueno, es una canción que es una banda que tampoco es completamente, pues, underground. Es una agrupación que se ha ido dando a conocer, pero que no, lastimosamente, como les decía, no es que encuentre mucha información. Incluso en plataformas ellos mismos aparecen como Levarón y no hay nada más. Vamos a escuchar Magnetismo Colectivo, entonces, de esta agrupación mexicana Levarón. Las canciones Rey, El Sol, Por la Obscuridad, Piel, Magnetismo Compulsivo, Suspensión, Celebrar, también las canciones Sexto Sentido, Low, Soledad, y vamos a ver si alcanzamos a escuchar Ecos de Luz. Ahora ver que el tiempo como nos da. Levarón, hoy en Escena Indie, acá en 97.7 FM. Los temores se acaben. la alarma se apague. Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. Corazón latiente, estallas en mi oído, nervios de platino empiezan a correr en mí. Si pudieras verme como soy por dentro, no me abrazarías, no me desearías tanto. No. Sin deja de pensar en mí. lejos, pero puedo sentirte cada vez más fuerte. Escena Indie, música sin barreras. Thank you. Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. Yeah.